besan mi día y noche y encienden la vela que llora lágrima de cera igual que tú. Me ella resbala agua cristalina recordándome, recordándome. Siempre velaré por ti.